que tiene el mundo en sus manos, que porque tiene mucho dinero o porque tiene mucha belleza, está bien equivocado, porque el fuego está en el sol y no en el agua fría. Piénsalo, piénsalo y dímelo. ¿Cómo sueñas con ser inmortal cuando apenas naces? ¿Y cómo sueñas? ¿Y cómo sueñas con ser eminente cuando no eres nadie? ¿Y cómo sueñas? Aquel que cree que es dueño de todas las vidas, que porque tiene un arma en su mano o porque guarda otra en su espalda, está bien equivocado, que le falta la ambición para calmar el ansia. Piénsalo, piénsalo y dímelo. ¿Cómo sueñas con ser inmortal cuando apenas naces? ¿Y cómo sueñas? ¿Y cómo sueñas con ser eminente cuando no eres nadie? ¿Y cómo sueñas? Sueñas. Ay, yo lo que va. ¿Y cómo sueñas? Que yo te digo la verdad. ¿Y cómo sueñas? Que aquel que cree que tiene el mundo, ¿y cómo sueñas? Es un iluso, es un iluso. ¿Sueñas? Porque en la vida hay cosas del sueñas? Alma que no se pueden comprar con sueñas? Dinero, que no se pueden comprar con sueñas? Belleza. ¿Cómo?